es entreverarse. Muy bien, 11 y 20 de la mañana en la República Argentina, en este día 25 de agosto, cumpleaños de Radio Panamericana, sexto aniversario. Y como venimos haciendo en estos días previos, estamos conversando con los diferentes candidatos. Hemos pautado una entrevista para hoy con Liliana Olivero, candidata del Frente de Izquierda en Unidad, la izquierda socialista. Liliana Olivero, una referente de años en la izquierda y la militancia en toda la provincia de Córdoba, ha sido legisladora varias oportunidades, ha sido también una gran dirigente, importante dirigente sindical en la provincia de Córdoba, con un absoluto compromiso por todas las problemáticas que tienen que ver con los temas más sensibles en la Argentina y en la provincia de Córdoba. Ya estamos entonces en comunicación telefónica con Liliana Olivero para conversar con ella. Liliana, muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, me decís que esta tarde hay una marcha. Contanos un poquito de qué se trata, Liliana. Bueno, somos parte de la coordinadora de Banca de Falsas Soluciones a nivel nacional. Hoy se va a realizar en Buenos Aires y en más de 20 localidades, junto con Ambiente en Lucha, un acto de repudio a los acuerdos con China por la instalación de las mega granjas porcinas, no solamente por el daño ambiental que producen, sino también por todo el daño sanitario. Así que bueno, en Córdoba también vamos a decir presente, vamos a seguir esta lucha que si bien detuvo en principio el acuerdo nacional, pero sabemos muy bien que se está encarando este acuerdo con China bilateralmente con las provincias. El caso de Chaco, capitanía que está avanzando con este tema, y en el caso también de Córdoba, acá tenemos algunos personajes como Picat de Jesús María, que están también llevando adelante estos mega emprendimientos tan peligrosos para la comunidad. Qué interesante lo que mencionás, Liliana, y es una más, porque esto de las mega granjas porcinas no viene solo, viene con un modelo de desarrollo que vemos que va a contramano de la estabilidad del ambiente, del equilibrio del mundo en el que vivimos. Así que me imagino que como referente de la izquierda socialista tendrás una mirada de conjunto de la gran encrucijada ambiental que vive el planeta por este momento. Y sí, seguramente esto no es una novedad, no lo decimos nosotros solamente, sino que hay una movida a nivel mundial con el calentamiento global, y ya se está anunciando que para el año 2050 este planeta va a ser prácticamente destruido si no se bajan las emisiones de gases. Por otro lado, tenemos las políticas que llevan delante de los gobiernos, tanto nacional, provincial como municipales. En el caso de Córdoba, ustedes lo conocen muy bien, porque son parte de una lucha muy importante de las comunidades que tiene que ver con el rechazo a la autovía de Punilla, también la de Parabachaca. Acá tenemos el caso de Ticupil, que estos incendios sabemos muy bien que no son un accidente natural, son en realidad parte de esta mega obra que pretende llevar el Buteler, creo que se llama, el dueño de Ticupil, y que en Candonga pretende llevar adelante también una autovía. Como no lo pudo hacer por la vía legal, porque los vecinos y vecinas interpusieron un amparo, entonces el fuego abre camino, como tal cual lo describieron las compañeras y compañeros de la asamblea ambiental. Entonces, bueno, creo que tenemos que ponerle límites, creo que tenemos que hablar de una sustentabilidad, y en este sentido planteamos la emergencia ambiental ya, que tiene que tener presupuesto. No queremos más discursos, no queremos más cháchara. Acá tenemos el caso de la ley de humedales que nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano también el otro día en una marcha junto con Miriam Bregman están exigiendo al Congreso Nacional que salga ese proyecto del cajón, que tiene que ser votado inmediatamente, porque si seguimos a este ritmo nos quedamos sin territorio. Sin territorio y sin las comunidades originarias que en cada uno de esos territorios están. Entonces, bueno, creemos que tiene que ser un tema central y habría que interpelar a Negri, a Juez, a Vigo, a Natalia de la Sota, a Caserio y a todos estos personajes de los partidos patronales a ver qué van a hacer con este tema. Ya sabemos que han votado el extractivismo a partir del fracking de Vaca Muerta y sabemos que están a favor de la mega minería. Por eso desde nuestra lista, junto con Laura Vilches, fortalecer la izquierda, el Frente Izquierda Unidad, siempre estuvimos del mismo lado y es bandera. No, es absolutamente valorable, nos parece muy importante. Y mencionando cosas puntuales, por ejemplo, el artículo 14 de la Ley de Bosques es la gran herramienta que tiene el gobierno de Córdoba para avanzar sobre bosque nativo, sobre zona roja, permitiendo obra pública en zona roja, esta excepción que tiene la Ley de Bosques y que le permite al gobierno construir obra pública en Córdoba donde se le ocurre, poniendo en riesgo nuestra salud y la continuidad de nuestra vida. ¿Cómo se puede desde la izquierda limitar ese abuso que tiene el gobierno de Córdoba, ese abuso de poder a la hora de avanzar sobre el bosque? Bueno, yo creo que es la movilización popular la que va a torcer el brazo a estos gobiernos que lo único que persiguen es el lucro de las grandes empresas. Tenemos que seguir más organizados que nunca, por eso esta coordinación nacional de basta de falsas soluciones hoy está tomando también el tema de Córdoba, está tomando el tema de Chubut. Entonces creo que como hemos hecho siempre, Juan, la lucha y la organización es lo que nos permite avanzar para torcer el brazo a estos gobiernos que lo hicimos en su momento y ustedes fueron parte también de ir por una ley que protegiera el bosque nativo y obtuvimos una ley del desmonte, así la llamo yo, la 9814, que tuvo miles y miles en las calles, pero bueno, lamentablemente un sector creyó que era una ley que beneficiaba o era superadora a la anterior, pero realmente hoy la realidad nos está mostrando todo lo contrario. Por eso hicimos el proyecto de ley para echar a Monsanto, y creo que es el gran ejemplo que tenemos que tomar. La lucha y la organización permitió echar a Monsanto de Malvinas Argentina. La lucha y la organización impidió llevar adelante. Porque acá no hay grieta, no hubo grieta tampoco en Mendoza con la modificación de la ley 7722 y una gran lucha permitió que en Mendoza no se avanzara con el proyecto de la contaminación ni de la privatización del agua. Y alerta, alerta porque en el 2027 termina la concesión mafiosa que hizo el gobierno peronista de Córdoba, en aquel momento a Roggio. Y que hoy sigue concesionado el agua, por lo tanto tendremos que prepararnos para llevar una lucha muy importante, primero para declarar el agua como un derecho humano, como hizo nuestro país hermano Uruguay, que lo puso en la Constitución, en el artículo 47. Y segundo, para lograr una empresa provincial con participación de los trabajadores y de los usuarios, que fue un proyecto de ley que yo llevé a la legislatura en el año 2006-2007 y que duerme el sueño de los justos. Estamos conversando con Liliana Olivero, candidata a diputada nacional de la lista 504-2B, la izquierda socialista en el Frente de Izquierda. Liliana, uno de los lemas de campaña que ustedes tienen es enfrentar el ajuste, y esto va a ser materia de discusión en el Congreso Nacional a partir del próximo año, entre ellos el pago de la deuda externa, que han reconocido que es una deuda que se fugó de la Argentina, que esa plata nunca entró. Y ahora el pueblo argentino va a tener que pagar esa deuda. ¿Cómo se van a dar estas discusiones sobre la política económica en el Congreso y cómo la izquierda puede marcar una diferencia en el Congreso cuando llegue el momento? Central porque acabo incluso de leer un acuerdo que está haciendo el gobierno de Alberto Fernández con Guzmán para el reperfilamiento, la reprogramación de la deuda externa, y trae bajo el brazo el acuerdo y las condiciones que se van a discutir en el Congreso. Estas condiciones son tres. Una es la reforma laboral, logrando más precarización para los trabajadores y garantizando superganancias para los grandes grupos empresarios. La otra es la reforma tributaria, con el mérito de que ingresen capitales extranjeros. Esto significa vía libre para quienes vienen a explotar la mano de obra barata argentina. Y la otra condición es la reforma previsional. Quiere decir que habrá dos categorías de jubilados. Los jubilados que lo puedan hacer por la vía de un sistema de subsidio estatal, y la otra, el sistema mixto, como tiene Chile. Entonces, la izquierda más que nunca es necesaria en el Congreso, como ya lo venimos demostrando, no solamente con los proyectos de leyes que hemos presentado, con Nicolás del Caño, con Juan Carlos Giordano, con Mónica Slotauer, que es muy simple la consigna, que quiere decir plata para salud, para educación, para las jubilaciones, para el plan de obras públicas y vivienda, y no para el Fondo Monetario Internacional. Con la plata que ya se pagó al Fondo Monetario, que son 7.600 millones de dólares, se podría no solamente haber resuelto una parte importante de la pandemia sanitaria, que tiene que ver con la falta de hospitales, insumos, profesionales que ganen igual a la canasta familiar, sino que también se podría haber avanzado en las urgentes necesidades que tiene nuestro pueblo trabajador. Hoy urge resolver el problema del salario y del desempleo. Por eso, desde el Frente de Izquierda Unida y de nuestra lista Fortalecer la Izquierda, planteamos claramente darle respuesta inmediata a estos temas que no pueden esperar. Hoy, Córdoba pica en punta, tenemos el 44% de pobres, 7 de cada 10 niños y niñas no tienen un plato de comida todos los días, y en el Gran Córdoba los niveles de desocupación ya han pasado el 14,8%, rompiendo la media nacional. Por lo tanto, creemos que si durante 38 años nos gobernaron radicales en sus distintas variantes, peronistas en sus distintas variantes, es hora de cambiar, Juan. No podemos seguir dándole un premio o un voto de confianza a quienes han dejado este país del modo en que lo han dejado, con una crisis importante, una catástrofe social, y mucho que ver tiene, obviamente, el pago de esta deuda mafiosa. Y como vos tal cual lo decís, esta plata no entró al país, esta plata se fue en la fuga de capitales, en los Galperín, en la Coca-Cola, en el Grupo Clarín, en Techín, que incluso se dio el lujo de echar 1.700 trabajadores, habiendo una ley que lo prohibía, en el medio de la pandemia. Entonces, creemos que el mal humor social que hay tiene algún sentido, porque obviamente esta gente nos ha llevado a la ruina, y por eso nos tenemos que poner en pie de guerra. Y en pie de guerra significa no solamente conquistar bancas de izquierda para el Congreso, sino también organizar la lucha que más temprano que tarde va a tener que recorrer nuestro país, como Chile, como Colombia, como Perú y como distintos países latinoamericanos que estamos en un polvorín, porque esta crisis no la podemos pagar los de abajo. Muchas veces, cuando se menciona la crisis, como en este caso lo decís vos, el avance de la desocupación, la carestía en el país, muchas veces se traduce en un descontento con la clase política, y te diría más, creo que la gente vota más por votar al menos peor que por una convicción política, que por una decisión. La sensación que uno escucha en la calle tiene que ver más con un desencanto en general de todos los candidatos. ¿Cómo puede hacer la izquierda para convencer a ese sector de la sociedad que quiere votar en blanco, que está decepcionada de la política? Bueno, muy interesante tu pregunta, porque en esto nosotros no somos parte de la clase política. Creo que lo hemos podido demostrar. Yo no estoy vendiendo ilusiones, no solamente yo, digo, nuestros compañeros y compañeras de la izquierda, no estamos vendiendo ilusiones, somos parte desde hace 10 años de la mayor unidad de la izquierda lograda en Argentina, que no solamente permitió tener cargos legislativos en Córdoba, en la provincia, en el país, sino también que estamos en la primera línea de las luchas, cuando hay luchas ambientales, cuando hay destinos, cuando hay suspensiones, cuando hay la empresa que desaparece, cuando acompañamos la lucha docente contra la presencialidad criminal que impuso el gobierno de Schiaretti. Entonces, creemos que desde este punto de vista no somos para nada parte de esta clase política repudiada con toda la razón por un montón de gente, incluso la juventud, que hoy lamentablemente muchos sectores miran a Milei por ser un supuesto antisistema. Pero quiero decir dos cosas. Primero, que Milei no es ningún antisistema, es un tipo que quiere hacernos vivir bajo la dictadura militar, por eso lleva candidatos que son parte de los que ovacionan a los dictadores que tuvimos en la década del 70, y por otro lado pretenden gobernar con los tanques en la calle. Por eso creemos que no hay que confundir, es más, nos han robado la palabra libertario. La palabra libertad viene de la izquierda, porque queremos vivir en libertad, pero con igualdad de oportunidades. Entonces, ese voto es un voto a la ultraderecha, es un voto que no va a traer solución a los problemas que recién mencionábamos, y por otro lado, nosotros no somos parte de esta casta política, porque cobramos como la directora de escuela, como un laburante, eso lo hice yo durante 13 años y hoy lo hacen todas mis compañeras y compañeros del Frente Izquierda Unida, y por otro lado rotamos las bancas. Acá nadie se atornilla en la banca. En el caso mío, yo volví a trabajar al Banco de la Provincia de Córdoba, Laura Vilches fue legisladora, fue concejal y hoy no puede hacer campaña porque está en la escuela siendo docente. Mónica Endotower, dirigente también ferroviaria, termina en diciembre siendo diputada nacional y se va a limpiar las estaciones del ferrocarril Sarmiento. Por lo tanto, creo que no tenemos nada que ver con la clase política hoy repudiada por las mayorías populares. Por eso pedimos el voto al Frente de Izquierda Unida, pero también les decimos que no tienen por qué creernos a nosotros, no tienen que controlar, no tienen que acompañar, porque los proyectos de leyes también salen el armazón colectivo que hemos hecho. Durante toda la vida los proyectos salieron del debate con las comunidades, con las cuales no solamente hemos elaborado el proyecto, sino que nos hemos movilizado para exponer ese debate en la legislatura o en el Congreso. Es muy interesante la amalgama que han encontrado con el espacio del PTS y con este, y en este caso con Laura Vilches, candidata a senadora, de esto que se da en llamar fortalecer la izquierda. Es la mayor unidad conquistada en Córdoba. Lamentablemente el divisionismo del MCP, que armó una lista a nivel nacional por problemas de cargos, y con esto de renovar o no sé cómo es la consigna, renovar a la izquierda, creo, bueno, ya la hemos renovado hace 10 años cuando rotamos las bancas, cuando decidimos impulsar un proyecto político de independencia de clases. Por eso nunca hemos estado en el cohesismo ni en ninguna de las variantes de centro izquierda en nuestro país, y creemos también que es un error y una actitud divisionista la del Partido Obrero, que en Córdoba ha decidido hacer lista propia, pero a nivel nacional contradictoriamente vamos en una lista única. Entonces, bueno, creo que estamos cumpliendo con lo que nos piden millones: unirse, unir a la izquierda, unir a los luchadores, unir a las y los trabajadores, que estamos hartos de esta situación de miseria que estamos viviendo. Por lo tanto, nos sentimos muy felices de hacer una campaña unitaria con el GPS, con Laura Vilches. Estamos recorriendo la provincia, en la medida, obviamente, que Laura puede arreglar en la escuela, porque como te decía recién, nuestros candidatos son laburantes. Tenemos no solamente docentes, tenemos un investigador del CONICET con el cual hemos elaborado la ley de emergencia ambiental. Tenemos también una consigna muy importante que tiene que ver con la separación de la Iglesia y el Estado, porque nuestra lista va un sobreviviente de los abusos sexuales de los poderes eclesiásticos, que en el caso de Daniel Vera, que después de 30 años se animó a denunciar el abuso sexual de Avancini, que hoy el gobierno de la provincia de Córdoba y el Ministerio de Educación lo sigue sosteniendo como asesor pedagógico a este pedófilo que no solamente ha abusado de Daniel Vera, sino también de otros jóvenes. Entonces, bueno, creo que ahí con todas estas cosas estamos mostrando claramente que no somos parte de esta casta política rica que vive en mansiones. Yo soy jubilada provincial, soy jubilada bancaria, y para mí es un honor hoy representar la voz de los que nunca tuvieron voz, pero con una convicción, más que nunca, de tener una posibilidad de una banca en el Congreso Nacional para levantar la mano en contra de todos los proyectos acusadores de los gobiernos y también del Fondo Monetario y de los grandes grupos de empresarios que se llenan de plata. Liliana Olivero, fuiste legisladora varias oportunidades acá en la provincia de Córdoba, has sido candidata, te conocen en toda la provincia de Córdoba, estuviste y estás presente cada vez que el pueblo toma las calles. Seguramente una gran parte de la sociedad las va a acompañar en esta cruzada histórica. Bueno, sí, apostamos a esa memoria colectiva de que, como vos decís, fuimos parte de distintos actos, ¿no? Como digo yo, vengo incluso de aquel cordobazo. Yo tengo 50 años de militancia social, primero en los barrios, luego en las villas, luego en el banco de la provincia de Córdoba como delegada general y miembro de la Comisión Gremial Interna del Banco en contra de la privatización. Estuve presa, soy sobreviviente de la dictadura y bueno, cada vez más convencida de que ha llegado el momento de gobernar y los que nunca gobernaron. El otro día Cristina decía en una conferencia de prensa que todos los candidatos ya habían gobernado, y nosotros tenemos que decir claramente no es así. Acá gobernaron todos los partidos patronales con sus distintas divisiones, menos la izquierda. Por eso no solamente tenemos convicción para estar sentados en las bancas, sino tenemos convicción de poder gobernar. Entonces, desde ese punto de vista, estamos construyendo ladrillo por ladrillo una herramienta distinta, una herramienta para las y los trabajadores, para las mujeres, que hemos peleado por el derecho al aborto, el seguro gratuito, que vamos para la implementación de la educación sexual integral, que vamos por un polo integral de la mujer que no sea cara vacía, que hoy la violencia institucional está siendo concretado con este gobierno, con Alejandra Vivo, que además votó contra el derecho al aborto en el Congreso. Somos parte también de esta juventud precarizada que trabaja en las aplicaciones llevando un bebé en el pecho con un casquito y la mochila atrás, que son parte de esta precarización, a la que le tenemos que decir basta. Juan, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a votar a los verdugos? ¿Hasta cuándo le vamos a tener confianza? Entonces, bueno, es una tarea de todos los días. Y en estas elecciones, aprovechamos las elecciones para difundir esto, porque las elecciones pasan y los problemas quedan. Y como los problemas quedan, tenemos que seguir luchando en la calle. Por eso queremos bancas en el Congreso Nacional, para organizar la lucha. Liliana, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, esperemos volvernos a encontrar o que nos visiten personalmente acá por la radio cuando vengan a recorrer Punilla. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a no bajar los brazos para impedir que esta mega obra faraónica de la autovía de Punilla no se concrete. A seguir con esta lucha, porque si ganan ustedes, cantamos todos. Un abrazo, Juan, para vos y tu audiencia. Conversábamos con Liliana Olivero, candidata del espacio de Frente de Izquierda de Unidad, en este caso Fortalecer la Izquierda, la Izquierda Socialista y el Partido Trabajadores Socialistas, de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo 12 de septiembre. Tiene un punto panorámico en plena mañana. Panorama.